Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, te decía, ya tenemos nuestra primera nota para compartir contigo y con la audiencia. Si volvemos a hablar del shopping, este shopping que, bueno, se vio afectado por el incendio en el 2022, siempre, bueno, nos conmueve a todos lo que sucedió, pero principalmente la afectación a todos los comercios y trabajadores que bueno, tuvieron que dejar sus trabajos, y hemos ido acompañando el proceso de muchos de ellos. En esta oportunidad es algo diferente. Los ediles del Partido Nacional, Adolfo Varela y Luis Artola, lo que han solicitado es una exoneración de tasa de contralor de higiene y tributos para los comercios. Se han pedido varias cosas para el shopping. De hecho, la intendencia ha colaborado en varias oportunidades con la intendencia. También el seguro retribuyó inmediatamente allí a Tienda Inglesa lo quemado. Pero hay negocios, muchos comercios, que aún no tienen solución y que realmente en algunos casos se ha complejizado la situación de salud de algunos de los empresarios que tenían sus locales allí en base a esta situación que viven de los impuestos que se han generado y que tienen que pagar. En base a esto justamente es que estos ediles solicitan estas exoneraciones y queremos los detalles, y por eso estamos con el edil Adolfo Varela, a quien le agradecemos recibirnos. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia, a todo el equipo de la radio. Buen día. Bien, contale a Jorge y toda la audiencia en líneas generales, ¿qué es lo que solicitan ustedes? Bueno, básicamente hicimos lo que sucedió, todos lo sabemos. Tenemos información, como todos, de cómo ha ido evolucionando y en qué estado está hoy, por ejemplo, la obra del shopping. Y que últimamente el Ejecutivo remitió a la Junta Departamental, que está para aprobarse esta próxima semana probablemente, es una exoneración de la contribución por este año de del padrón mayor de Punta Shopping, que es en torno a los $495,000, que entendemos que, bueno, que es una mano más que tiende el gobierno departamental a ese emprendimiento que tuvo ese gran problema, pero que seguimos sin atender los pequeños comerciantes que se afectaron ahí adentro por el incendio. Muchos de ellos sin poder cobrar seguro, muchos de ellos sin poder recuperar las pérdidas que tuvieron. Bueno, ¿hasta dónde podemos ir nosotros como gobierno departamental para tenderle una mano a esos comercios? Y bueno, uno de los caminos es la exoneración de famoso la tasa de higiene que se le cobra a todos los comercios para esos locales. Y puede ser eso, y nosotros vamos un poco más allá y hablamos de tributos departamentales, porque así como puede tener comercios que se reinstalen ahí o que se afectaron el comercio, vehículos empadronados a nombre de la empresa, capaz puede llegar a ser una exoneración si el intendente así lo entiende. Pero básicamente lo que buscamos es el mensaje y la mano a ese comerciante que nosotros los vimos ahí. Si bien hay algunas superficies muy importantes de marcas muy grandes, hay comercios chicos que son gente de Maldonado, que perdieron todo y no tienen otra salida que tratar de seguir trabajando y ver cómo pueden encaminarse. ¿Hicieron un raconto de la cantidad de locales para las cuales ustedes solicitan esta exoneración? Eso lo dejamos en manos de la intendencia. La intención nuestra es que esto funcione muy parecido cuando fue la exoneración que se hizo en la pandemia, que los comercios de Maldonado tenían el beneficio de exoneración, tenían que ir a la intendencia y tramitarlo. Y ahí va a estar en función del intendente, porque yo entiendo que, por ejemplo, Tienda Inglesa no tiene que tramitarlo, ya tiene bastantes beneficios que le ha dado el gobierno departamental, pero sí, por ejemplo, el kiosco que había dentro, todos esos comercios más pequeños, bueno, lo dejamos un poco a criterio del Ejecutivo en función de la realidad que se está dando. Y también hay que entender, y no puede ser un perdón a tutti, porque hay comercios nuevos que se van a instalar que no estaban en el shopping, debido al crecimiento que va a tener ahora como infraestructura. Entonces, tiene que ser los que estuvieron afectados en el incendio del 2022 y en función al parámetro que tenga la intendencia a la hora de recibirlos y aplicar los beneficios. ¿Tanto Luis como tú se han estado interiorizando con los comerciantes sobre cada una de las situaciones particulares? Sí, hemos hablado con varios, ha habido situaciones. Imagínense, el comercio de uno, el emprendimiento de una persona, que un grupo familiar que tiene un comercio, su lugar de trabajo, y se ve afectado. De un día para el otro desaparece, no puede tener la capacidad uno de recuperar lo perdido, no hay seguros, o los seguros por alguna forma fallaron, y terminan hasta generan problemas de salud. Conocemos casos de gente que la angustia a veces a uno le puede llevar a tratar muy mal. Y bueno, hay casos que se dieron y por eso creemos que es necesario atenderlo de otra forma esta situación. Bien. Jorge, Adolfo te escucha. Adolfo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Se están refiriendo al pago de lo que se va a generar en el año 2024 o lo que en su momento se generó durante el año 2023 y que de repente no pudieron pagar esas empresas? Bueno, lo dejamos un poco abierto, porque esa era la duda también, ¿no? Si era, pedíamos algo que esté prorrateado por el plazo del año que se cerró el shopping, fue en septiembre, no recuerdo bien, del año pasado, por este, si este le tienen que cobrar, porque todavía no ha abierto, entonces se suponía que este año iban a reabrir el shopping, no sé si llegan con la obra, bueno, eso que queda un poco a criterio, pero sí que sea un beneficio y no se use una chicana de decir, bueno, como no han abierto, no vamos a darles nada, es buscar el cuál es la mejor opción. Por eso dejamos abierta la fecha nosotros en el planteo, para que en el momento que abran, los comercios que fueron afectados, no los nuevos, sino los que fueron afectados, tengan un beneficio departamental. ¿Saben ustedes de qué cantidad de comercios estamos hablando? Bueno, lo que hablamos recién, ahí preferimos que haga un relevamiento de la intendencia en función de cuáles son los que pueden aplicar para la exoneración. Por el hecho que te decía recién, por ejemplo, tienda inglesa, creemos que no debería aplicar a la exoneración. Si bien pagan mucho, ya ha tenido bastantes beneficios por parte del gobierno departamental, inclusive se hicieron en pro de que se mantuvieran los trabajadores con los puestos de trabajo. En su momento quisieron hacer despidos, tuvimos que intervenir como, por lo menos con gestiones como gobierno departamental, para evitar esos despidos. Entonces creemos que no, esos tipos de comercios los tiene que filtrar el Ejecutivo, y por eso pretendemos que oficie igual que pasó con la pandemia, que el gobierno departamental, bueno, habilite la exoneración y haga un llamado a los comercios que se van a reabrir y que van a reabrir en el shopping, y tramite uno por uno las exoneraciones sin dar un perdonatutio a todo el mundo, sino casos puntuales donde sabemos que están afectados. Eso va a reducir un poco el número y la cantidad de locales que fueron, porque si bien hay un montón de locales afectados, unos perdieron todo, otros quedaron intactos. O por ejemplo, al Bro no le vamos a exonerar la tasa de higiene del local dentro del shopping, pero sí a los comercios más chicos. Y en aquellos casos que algunos de esos comercios alquilaron en otro lugar mientras, y bueno, están pagando el alquiler y también deben estar pagando la habilitación higiénica, ¿se tendrían en cuenta? Bueno, eso va a quedar más a criterio del Ejecutivo. Si fuera por mí, lo trataría de tenerlos en cuenta, porque hay comercios que probablemente no puedan reabrir en el shopping por las pérdidas que tuvieron. Tuvieron que salir después del incendio a buscar un lugar donde instalarse para tratar de mantener el ingreso que les generaba el local. Y bueno, tratar de esos contemplarlos, porque no dejan de ser comerciantes de nuestro departamento, que vivieron un problema que fue totalmente ajeno a ellos y que les afectó para adelante o casi toda su vida. Entonces, habría que contemplar un poco, ver cómo puede ser el criterio, pero por un ejemplo, si alguien tenía comercio afuera, buscar de darle a ese local que tenía afuera un beneficio por única vez por esta situación. Bien, teniendo en cuenta que estamos comenzando noviembre, ¿esto tendría que ser una solución que tendría que alcanzarse antes de entrar en el receso de la Junta? Porque en definitiva ya comienza el cobro a partir del 2 de enero del año que viene. Sí, claro, sí, pretendemos que sea en los próximos días. Bien, gracias Rodolfo, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.